Yo le voy a decir a este chico que se lo haga mirar, porque semana sí, semana no, me trae crímenes, atrocidades, torturas. Y esta semana repetimos, Vidal, porque nos vamos a hablar de unas películas especiales, raras, que no son mitos, ¿no? Que son realidad, que son las... Pues efectivamente, como sabes, a colación de que tenemos más medios, de que se puede acceder tanto a la televisión como a internet, ya el límite de contenidos yo creo que está mucho menos controlado. Es decir, hay mucha gente que puede colgar películas de este tipo. Hablamos de las snuff movies, películas caseras, pues que se graban con el fin de coger una víctima determinada, torturarla, matarla de la manera más cruel posible, y luego esto, distribuirlo en un pequeño círculo, porque legalmente este tipo de películas no pueden existir. Claro, lógicamente. Y no estamos solos. Has traído un invitado a través de la línea de teléfono, eso sí. Sí, he traído a Javier de Impacto Producciones, que nos va a contar un poquito a qué se dedica en esta, bueno, pues en esta tipo de negocio, en este tipo de producción. Javier, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenos días. Te traemos con un tema bastante la verdad, negativo, ¿no? La gente se va a creer que yo soy productor de snuff movies. Sí, es que sí, eso te iba a decir. Ha dado la sensación, perdóname, Vidal, sí, de que él tenía una productora que se dedicaba a esto. Así que está bien que lo aclares, que no tienes nada que ver con este tipo de producción. Sí, bueno, que nos lo aclare. Javier, antes de nada, cuéntanos qué hacéis en la productora, qué os dedicáis, y luego ya entramos de lleno con el tema que nos tiene aquí hoy. Sí, bueno, la productora Impacto Producciones, la verdad es que tiene un amplio espectro de trabajos. Tenemos desde lo que es el vídeo corporativo, el vídeo para empresa, lo que es también todo lo relacionado con organización de eventos, y sobre todo una de las cosas que más nos caracteriza es la producción de cortometrajes, porque esta producción la hemos en cierta medida heredado de nuestra asociación cultural, que era de donde venía nuestra empresa, una asociación cultural que llevaba 12 años en la Universidad de Zaragoza haciendo producción de ficción y de cortometrajes, y que, bueno, tomamos la decisión hace ya unos 3 años, ya para 4, de montar esto y de convertirlo en algo profesional. Uh-huh. Y dime, ¿realmente conocías este término snuff? ¿Qué te parece todo este tipo de cosas que estamos tratando? Sí, bueno, perfectamente lo conozco. La verdad es que dentro del sector, evidentemente, es una de las leyendas urbanas más pujantes, ¿no? Sí que es verdad que es eso, una leyenda, porque realmente nadie conoce a nadie, como se habló en la película aquella de Mateo Gil, nadie conoce a nadie que haya hecho una película snuff. Es decir, digamos que es más un producto que se ha ido creando a nivel popular, pero más bien como leyenda, igual que lo puede ser la chica de la curva o los caimanes que se crían en las alcantarillas, ¿no? Pero realmente también ha sido este término ha sido producto también de muchas versiones cinematográficas. Allí tenemos, por ejemplo, la famosa película Texas de Alejandro Amenábar, que fue su ópera prima, y también una película de Joel Schumacher que se llamó Asesinato en 8 milímetros y que hablaba también de este tema, ¿no? Digamos que el cine también se ha alimentado un poco de este término. Sin embargo, sabrás es que hay películas que han levantado polémica, tales como Holocausto Caníbal. Sí, ¿verdad? Efectivamente, Holocausto Caníbal, además, es una de las películas que casi se pueden decir que son la madre de todo este fenómeno, y también de un fenómeno que es el documental falso, porque en el momento en el que se hizo esta película, su director afirmó perfectamente, Ruggero de Oato, afirmó de que aquello que estaban filmando allá por los años 80 en esas tribus era totalmente real. Y nada más fuera de la realidad, porque realmente, nada más lejos de la realidad, porque realmente lo único, las únicas vejaciones y descuartizamientos que se produjeron eran hacia los animales, tristemente también, uh-huh, pero todo lo que aparece a los seres humanos es completamente falso. Es decir, se utilizaron pues muñecos y prótesis, etcétera, o sea, todo lo que aquello que enseñaba era totalmente falso. Lo que pasa es que, claro, se vendió como una película real para conseguir el éxito que lo consiguió, evidentemente. Claro, realmente el director de esta película italiana tuvo que reconstruir ante un juzgado, porque es cierto que le demandaron por creer que se había realizado estos actos, y tuvo que reconstruir el empalamiento, un empalamiento que aparece en la película, lo tuvo que reconstruir con la misma actriz, con la misma chica que usó para hacer ese montaje, ¿no? Sí, además ese famoso empalamiento ha sido siempre la carátula de la película, es decir, la publicidad de la película siempre ha ido encabezada con esa imagen tan fuerte que en algunas ediciones en DVD estaba tapada además con una pegatina que ponía carátula censurada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquello no tenía nada de real y efectivamente tuvo que demostrar delante de un jurado que aquello era totalmente falso y convertido pues para hacer una película uh-huh. de ficción de terror de un éxito tremendo. Si te parece bien, vamos a ver dónde sale el término snuff, que es snuff como significado de muerte. El uso de esta palabra es sinónimo de matar, es decir, snuff, sinónimo de matar. Y esta palabra aparece por primera vez en el quinto libro de Tarzán, de Tarzán y las joyas de Opar, en 1916, por Edgar Rice. Y luego, como concepto de película snuff, aparece en 1976 la película argentina El ángel de la muerte, con el eslogan de que la vida era más barata en Sudamérica, ¿no? Mientras que la frase snuff it, significa mátalo, fue usada repetidamente en la novela La naranja mecánica, 1962, de Anthony Burgess. O sea, ya vemos cómo estas palabras nos tenemos que viajar en el tiempo y ver que ya se empiezan a utilizar por primera vez, pero digamos que no con un fin tan tan descarado, tan, en fin, como este, como el que estamos hablando realmente. Luego, en 1960, la película de Michael Powell, Peeping Tom, muestra a un asesino que filma a sus víctimas. Esta es la primera referencia que se tiene de este tipo de películas. No sé si la conocerás. Y luego, además, también el trabajo de los japoneses. El trabajo del vídeo japonés, el vídeo gore japonés, es uno de los más duros que hay. De hecho, como sabrás, el actor Charlie Sheen denunció a la policía que había visto uno de estos capítulos japoneses y tuvieron que abrir una investigación y tuvieron que demostrar que era mentira este tipo de películas, ¿no? Y respecto de lo que estoy hablando, que es Guinea Pig, ¿vale? Que es el ejemplo japonés de los capítulos que estamos hablando, pero vamos a ver cuál es la primera película grabada sobre un asesinato o ejecución. ¿Sabes cuál es? No lo sé. No lo sabes. Pues se cita a Thomas Alva Edison como Ajá. pionero del rodaje de muertes reales por ejecución por ahorcamiento y electrocución de un elefante en 1893. Ah, qué curioso. O sea, que ya empezó con el tema de los elefantes, ¿no? Empezaron a practicar ya con animales y lo fueron grabando. ¿Qué opinas? ¿Internet es una nueva vía para promocionar este tipo de películas? Si realmente dices que no existen, porque tampoco su existencia es ridícula. Si pensar que con la reconstrucción y los efectos especiales, un asesinato ya queda bien hecho así, ¿no? ¿Para qué se va a matar de verdad? Claro, la verdad es que se habla de que Internet también es un campo de cultivo para todo este tipo de películas, como pueden ser para otros actos delictivos como la pederastia y demás que están tan en boga últimamente, ¿no? Digamos que quizás el propio Internet se ha autoalimentado de esta leyenda y hace creer a los propios internautas que navegan por ahí de que existen realmente estas películas, pero es lo que estamos insistiendo. No hay pruebas reales de que haya gente que las realice. Es que es tan real los efectos especiales que se están logrando ahora, porque pues, incluso están generados por ordenadores, se están convirtiendo en un auténtico realismo, incluso lo que son las prótesis clásicas que se suelen hacer para este tipo de películas. Además, también, no sé si recordarás aquellas famosas filmaciones de Roswell, una especie de autopsia a unas criaturas, pues era también, parecía real, pero realmente aquello estaba hecho por artistas de Hollywood que habían construido los muñecos, ¿no? Digamos que lo que hay en Internet, lo que hay en YouTube, por ejemplo, hay que mantenerse muy en reserva de lo que realmente nos enseña, porque últimamente además también, aparte del fenómeno de las snuff movies, también se ha visto el fenómeno de filmaciones de fantasmas o filmaciones de ovnis, y hay cientos de imágenes por ahí que se dan como reales y realmente no lo son. Estamos hablando de gente que está manipulando esas imágenes con los ordenadores, con Photoshop o con efectos físicos como pueden ser con prótesis. Claro. No sé si, bueno, estarás de acuerdo conmigo. El tema de la Snuff Movie, por ejemplo, sí que si revisas un poco la historia, tanto lo que es, bueno, hablamos de Guinea Pig, ¿las conoces? ¿Verdad? No te oía muy bien. ¿Conoces Guinea Pig? No, no lo conozco. Son capítulos, bueno, una serie de capítulos, pero que creo que son de una tal crudeza. Bueno, pues un día Charlie Sheen, el famoso actor hijo de Martin Sheen, que sí que le conocerás. No creo que sea compañero tuyo, pero sí que le conocerás. Pues pudo ver el Hot Shots. Sí, bueno, eso vamos a dejarlo ahí. Y Wall Street. Sí, bueno, Wall Street estuvo bastante bien. Exactamente. Ahora saldrá la segunda parte, no sé si lo sabes. ¿Sabes? Pues en su casa se vio un capítulo que se llama Flower of Flesh and Blood. Y fue tan bestial que lo denunció a la policía. Tuvieron que reconstruir el capítulo en un juicio. El capítulo traducido se llama Flor de Carne y Sangre. Uh-huh. Y bueno, pues Charlie Sheen lo denunció porque dijo que eran escenas crudas y muy reales. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, lo confundió con escenas reales. Es un capítulo, yo creo, que se ha dado a conocer por más por esta acción del actor que en sí, que bueno, que por todo esto. Luego también, como hemos hablado de Holocausto Caníbal, el director de la película, que esta película, el problema que tuvo es que dices que la carátula era horrorosa, o sea, era bestial, tienes razón, estuvo censurada, pero yo creo que buscaban también el morbo y el miedo a ver un tipo de película de estas, como ha sido con el proyecto de La Bruja de Blair. Es un marketing muy bien preparado, es llamar la atención para conseguir más venta, a ver si tienes, si eres lo suficientemente valiente para ver la película. Y una vez, pues eso, yo la vi hace poco, Holocausto Caníbal, y todo lo que tiene es ensañamiento sobre animales. Terrible el ensañamiento, ¿eh? No sé si te acordarás de la tortuga cuando... La tortuga es terrible, sí. Terrible. Una tortuga la abren, literalmente, la quitan el caparazón, una tortuga gigante, o a los monos que le cierran directamente lo que es el cráneo. Sí, exactamente. ¿Sabes? Sí que se ceban con los animales. La película, ¿qué te pareció, Holocausto Caníbal? La película es una, para mi gusto, es una aberración. O sea, la verdad es que el único valor cinematográfico que tiene es el valor de la historia, del momento histórico en que se hizo. Digamos de que fue un antes y un después dentro del cine de terror y lo que ahora se llama el documental falso, que se está llevando muy de moda en diferentes países. Digamos que el único valor cinematográfico es este, ¿no? Digamos de ser novedosa en este punto, pero como película, pues la verdad es que vale poco, claro. Y muchos países que la censuraron, por ejemplo, en Milán fue, ya te digo, fue confiscada 10 días después de su estreno. El director detenido, se pensaba que los asesinatos llegaron a ser reales. Yo no sé si acaso hacer estos documentales también puede salir un poco más económico de cara a que luego el marketing te lo va a ofrecer como un producto misterioso, será verdad, no será verdad, morbo, morbo, morbo, y luego ¿qué pasa? Pues que igual puede dar más dinero con esta intención, no lo sé si es por eso. El morbo siempre funciona, ten en cuenta que todas las películas que han tenido una gran polémica a su alrededor, recuerda por ejemplo El Código Da Vinci, de hace unos años, que tuvo una polémica tremenda, ya un poco heredada del libro de Dan Brown, digamos que provoca que la taquilla sea un revulsivo para la taquilla. Es decir, estamos hablando de películas que el morbo funciona muy bien y la gente quiere saber qué está pasando en esa película, ¿no? Y en el Holocausto Caníbal pues pasó eso, realmente fue una operación de marketing brutal, ¿no? Pero fue un poco engaño porque realmente los más crueles son las personas que van a visitar la selva y cometen digamos unos actos fuera de todo, de toda norma. Eso es lo más cruel, que son peores que las tribus caníbales, que realmente estas tribus que se especifican como caníbales en la película no lo son. No lo son. Si han practicado algún canibalismo es después de muertos en la otra tribu con la que conviven, con la que comparten allí el terreno. Luego ya sabes que bueno, se habla de otros crímenes grabados, como por ejemplo en Ciudad Juárez, los 4.000 que cada año desaparecen muchas chicas. Tienes conocimiento, ¿no? Sí, ahí sí, el tema de las chicas desaparecidas, sí. Es cada año aumenta más el número. Se dice que si podía basarse para lo que es la grabación de películas de estas, Snuff Movies, que realmente son películas que se distribuyen, si realmente existen, se distribuyen en grupos muy reducidos y de un nivel económico muy superior. Eso es lo que nos ha intentado contar. Y también se habla de que en 1994, bueno, pues hay vídeos mostrando los asesinatos producidos en el genocidio ruso de Chechenia durante 1991 a 1994. y alcanzó un nivel muy alto durante, bueno, pues esta etapa. Y por otro lado, bueno, pues también gente. ¿Te acuerdas del caníbal alemán? Sí. Puede ser Rosenburg o algo así, no sí, se me creo acuerdo. recordar que era ese Sí, nombre, pues sí. también digamos que se come a su víctima y lo graba en vídeo. Como recordarás, eso sí que existe. Lo que pasa, claro, luego esas cintas pues no se llegan a distribuir, ¿no? Claro. Películas sobre películas de Snuff. Pues como bien dices, Asesinato en 8 milímetros, ¿qué te pareció? Pues es una película bastante curiosa porque salió prácticamente un año más tarde de Tesis. Y digamos que de momento me sorprendió. Joel Schumacher es un director un tanto irregular, todo hay que decirlo. Pero la verdad es que cuando se pone detrás de la cámara y filma thrillers de suspense, como fue este caso, y fue también una de sus últimas películas que se llamó Última Llamada con Colin Farrell, la verdad es que le suele funcionar bastante bien, bastante mejor que las grandes superproducciones, ¿no? Como El Fantasma de la Ópera o los Batman que filmó también, ¿no? Es una película interesante, con un Nicolas Cage todavía no excesivamente, digamos, loco, como últimamente no está acostumbrado a las interpretaciones que estamos viéndolo en las últimas películas, y no, la verdad es que se adentraba en este mundo, pero claro, desde el punto de vista de un thriller de carácter policiaco. Ajá. ¿Hostel? Hostel también es otra película, además auspiciada por Quentin Tarantino, además dirigida por Eli Roth, que además está muy de moda últimamente también, porque es uno de los bastardos de sus Inglorious Bastards, que está ahora en cartel, y vuelve a contar pues casi prácticamente lo que estabas comentando, realmente vejaciones humanas dentro de círculos muy cerrados de millonarios y de gente de poder. Eso es, de gente de poder, como ya se marca una diferencia social, y digamos que este tipo de películas, ¿tú crees que realmente negocio o no? A no ser que se vendan en grupos muy reducidos, pero yo creo que algo de películas SNAF tiene que existir, aunque no lo hayamos podido probar, pero algo pues tiene que haber. Podría ser, pero yo no lo tengo tan claro, porque sí que es verdad que ahora con esto de la globalización de Internet y demás, algo terminaría cayendo en Internet, algo se terminaría sabiendo, y es muy raro de que sea tan, tan hermético. Hombre, siempre se ha hablado de sociedades herméticas, ¿no? Como, por ejemplo, aparecía ahí en la película Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo mis serias dudas de si esto es real, si esto realmente existe. Mira, por ejemplo, crímenes como el del pederasta canadiense y asesino de niñas de 14 años, Claude Bernard. Bueno, digamos que cuyos coitos eran grabados, pero no grababa los asesinatos. Y estos filmes se llegaron a, bueno, pues no se distribuyen, pero sí que llegan a, digamos, llegan a un poder, pues bueno, pues judicial, que es el que los mantiene y luego se destruye, ¿no? También dicen que si las niñas de Alcácer, el terrible asesinato de Alcácer, fue grabado también en vídeo, no creo que distribuido, pero esas cintas tampoco han aparecido, es decir, también el misterio de Alcácer es algo que se las trae. Sí, ¿te has fijado que todos los asesinatos que les rodea un misterio, como es el caso de Alcácer o lo que has nombrado antes de los asesinatos de Juárez, siempre están en cierta medida orientados al tema de las SNAFs? Siempre se habla de una teoría sobre ese tema. No sé, esto también sería cuestión de investigarlo. Ajá. Y luego también el asesinato en Ibiza de Mónica Juan Roig, de 19 años, que aparece con signos de violencia en un solar el 31 de diciembre del 95. Se supone que es una red la que graba estos vídeos y que luego las distribuyen a determinados círculos. Pero claro, casualmente, ¿tú crees que alguien puede tener un vídeo de estos y que no le entre la moral o la conciencia de decir esto no es legal, esto lo voy a entregar? Nadie ha entregado nada de esto. Claro, es que esa es la duda, ¿no? Porque yo creo que incluso dentro de estas sociedades alguien debe tener un mínimo de ética, moral, de poder darlo a la luz, ¿no? Por eso es tan raro de que no haya salido nada a la luz, ¿no? De este género, ¿no? No ha salido nada. Yo creo que aunque haya una distribución, siempre alguien lo tiene que dar a conocer. De hecho, alguna persona que, bueno, pues digamos que tiene una cinta de estas, podía pensar en lo llevo a un medio y me saco más dinero probando que existe ese tipo de cintas. Claro, también podría ser. Pero la verdad es que sería una revolución, sería una noticia que aparecería en titulares en todo el mundo. La verdad es que quien tuviera en el poder ese tipo de documentación, ¿no? Pero ya te digo, yo pongo mis dudas al respecto, ¿eh? Uh-huh. Curiosamente, mira, ya sabes el tema de Polanski, que está hoy día, bueno, de actualidad por el tema de violación de una menor. Sí, bueno, pobre pues hombre. casualmente Charles Manson, que fue quien mató a su esposa, bestial, ¿verdad? La sacó el feto del, la abrió para sacarla al feto y todo, porque estaba embarazada. Dicen que fue de los primeros en grabar este tipo de vídeos. No se eso también entra dentro de la leyenda de Roman Polanski, porque alrededor de Roman Polanski hay una cantidad de sucesos extraños que todos, además, curiosamente, se centran a raíz del rodaje de la película La Señora del Diablo. Sí. ¿Tú crees que esa película reseña algo? Aparte de lo que transmite, ¿qué opinas? Esa película tiene algo más. Lo que pasa es que yo no sabría exactamente el qué sacarle. Bueno, algunos expertos en demonología dicen de que tiene mensajes bastante ocultos y muy trabajados en lo que es el guión. Y lo más importante de esta película quizás no sea la historia o lo que trata, sino el lugar donde está filmado. La película está filmada en un célebre edificio que hay cerca de Central Park, en Nueva York, que se llama el edificio Dakota, y este edificio está lleno de símbolos de carácter pagano y de carácter demoníaco. Es un edificio un tanto extraño. Yo he estado en la puerta de este edificio y te puedo asegurar de que tiene un cierto aire decadente y un cierto aire, pues, de decir, algo puede estar pasando ahí dentro. Y es uno de los edificios con mayor fenomenología paranormal de Nueva York, o al menos eso dicen. Pero la verdad es que parece ser que la película de Polanski removió conciencias en ciertas personas, como el asesino de Sharon Tate, que provocó que la pobre mujer acabase muerta en manos de este loco, ¿no? Digamos que incluso truncó una buena carrera que empezaba allá por los 70, 60, 70, con la película aquella del Valle de los Vampiros. Y fue una pena, la verdad. El pobre Polanski ya a partir de entonces, y luego le pasó lo de la casa de Jack Nicholson, lo del juicio y tal, la huida a Francia, la verdad es que toda su vida ha sido una constante, ¿no? Pues fíjate cómo está la cosa. Desde luego que Internet abre muchas vías a lo que es una buena utilización, pero también, por el contrario, pues también a lo que es la mala utilización de los medios. Desde luego está claro que somos una sociedad muy cómoda, que contra más facilidad se nos da para acceder a lo que es el conocimiento, a lo que es la sabiduría, entre comillas, también hay gente que lo utiliza de forma negativa para promocionar sus intenciones perversas, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Claro, lógico. Ten en cuenta que aquí en Internet estamos todos. Y está la gente pues normal y la gente pues que comete atrocidades. Claro, pero debería de haber un mayor control sobre estas cosas. Desde luego. Bueno, ya lo va viendo. Lo que pasa es que a nivel pues jurisprudencia parece ser que todavía hay países, incluso España también está un poco retrasada en según qué delitos provocados a través de Internet. Y a veces incluso los que los cometen pues salen sin ningún tipo de pena porque todavía no está contemplado ese delito, ¿no? Pero bueno, ya empieza a haber brigadas policiales que rastrean este tipo de actos, sobre todo el tema de la pederastia. Pues actualmente creo recordar que la semana pasada hubo un gran despliegue, una gran redada en la cual se encontraron diferentes materiales y diferentes personas que estaban traficando con este material en la red. Fíjate, algunos autores dicen que las películas snuff se distribuyen en círculos cerrados y que pueden ser en sex shops, en habitaciones ocultas, o bueno, pero porque se habla mucho, pero a la hora de probar no se ha podido probar nada. Yo creo que si hubiera existido, que es lo que te digo, una distribución real de este material, alguien lo hubiera sacado a la luz, porque dinero le iba a dar, sin lugar pues a dudas. Seguro. Dinero le iba a dar, y la sociedad lo que busca ahora siempre es un beneficio, siempre lo está buscando. Entonces, bueno, pues en principio eso es un poquito dibujar un poquito lo que es el ambiente que estamos tratando aquí hoy, ¿no? Pues encantados de hablar contigo, Javier. Nada, igualmente. Cuéntanos un poquito antes de terminar la distribuidora, la página web que tenéis, donde os ubicáis, y si la gente, bueno, pues quiere realizar alguna función con vosotros, ¿cómo lo puede hacer? Sí, pues muy fácil. Nosotros tenemos una página web que es www.impactoproducciones.es, donde allí pues de manera periódica vamos informando de noticias, de rodajes, de festivales donde estamos presentes. Digamos que vamos un poco informando de todas nuestras actividades, ¿no? Y aquellos que tengan un poco pues la motivación de hacer un cortometraje, es decir, que se vean en la tesitura de decir quiero contar una historia y quiero contarla bien y demás, pues que sepan que aquí tienen una productora que, bueno, que pueda sacar adelante sus proyectos, ¿no? Pues nada, nada más, una cosa para terminar. Holocausto Caníbal, director es Ruggero Deodato. muchos problemas para sacarla adelante esta película. Desde luego que marca un referente, es un referente inmenso lo que podemos ver, porque una película, ojo, un documental que es mentira, pero la gente hoy en día te lo pone en duda, sigue dudando si las imágenes son verdaderas o falsas. No, es evidente, porque yo esta película, yo me dediqué también a venta de DVD hace tiempo, y te puedo asegurar de que yo tenía compañeros en la misma empresa que me decían, que venían y me la enseñaban y me decían, esto es real, ¿no? Esto, Javier, tú que sabes estas cosas, esto realmente pasó de verdad, ¿no? Y se lo creían, y yo pues directamente les decía que no, que aquello fue todo un montaje, etcétera, etcétera. Pero además hay gente que no se cree lo del montaje. Pero eso sí, que por lo menos la protectora de animales que no la vea. Eso es verdad. La película es terrible también en ese aspecto. Con los animales. Sí. Pero bueno, pues muchas gracias y encantados de hablar contigo. Nada, a vosotros. Un abrazo, Javier. Adiós. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, nos despedimos. Yo no sé, la semana que viene, ¿con qué nos vas a sorprender? Pues vamos a venir con Torquemada. Claro, si está en racha. No sé si es octubre, el cierzo. Bueno, no, que de momento todavía tenemos buen tiempo. Sí. Bueno, pues aquí estaremos, porque todos además son temas interesantes. Un abrazo. A ti. Gracias. Adiós.